Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a La Ensalada. De verdad que es un gusto y un placer tenerlos aquí con nosotros y que ustedes también nos estén permitiendo llegar hasta la puerta de sus oídos en estos momentos de confinamiento y de sana distancia, porque justamente confinarnos en casa tuvo efectos también momentáneos, pero los tuvo al inicio de esta pandemia, que fue que se disminuyeran las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y bueno, no solamente fue el tema de confinarnos en casa, sino que también se disminuyeron las actividades industriales y se paró el transporte de cielo, mar y tierra. Y pues esto tuvo un efecto en las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, pero el efecto solamente fue momentáneo, porque a medida que los países reanudaron actividades económicas, volvió a aumentar todo lo que se había ya conseguido. Pues lo que sabemos es que la economía mundial está basada en combustibles fósiles que justamente generan estas emisiones a la atmósfera y provocan el efecto invernadero que pues ahora está teniendo estragos en toda nuestra sociedad y en el planeta, donde cohabitamos con maravillosas formas de vida. De eso estaremos hablando el día de hoy, haciendo un recuento mes con mes sobre qué sucedió en el año 2020, no solo en tema COVID-19, que también lo vamos a abordar, sino qué sucedió respecto a cambio climático. Así que a nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa, y me refiero a mis queridos amigos Benjamín Castro, a Lalo, a Mariam, a Miriam, a Jessy, Dani, Carla, Paco y Obed, yo, Citlali Aguilera, les doy una reflexiva bienvenida. Y pues en esta ocasión, la décima va evidentemente al cambio climático, porque aún en pandemia se continúan registrando altas temperaturas mundiales. Siguen lamentablemente y hemos tenido a lo largo del año incendios forestales, inundaciones, hay defaunación, deforestación y nuestra sociedad continúa con hábitos hiperconsumistas e incluso ahora sabemos que se suma la basura COVID. En fin, aquí va la décima que les quiero compartir para todos ustedes. El consumo esquizofrénico ha sido cruel y dramático, llegando el cambio climático por impacto antropogénico. La negación y lo escéptico va en contra de toda ciencia. Adaptación, resiliencia para presente y futuro, porque algo sí está seguro. Hay que actuar con más conciencia. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Sobre lo que aconteció mes con mes en nuestra región de Latinoamérica respecto a cambio climático, es de lo que estaremos platicando con Pilar Celi, nuestra invitada del día de hoy. Ella es periodista ambiental de Conexión COP, además de ser ganadora del premio Voices to Paris 2015, galardón que premió a las 5 mejores historias de cambio climático en el mundo, una de ellas de nuestra invitada. Además, tendremos música con ambiente, no se lo pueden perder. Y en la sección Entrevista Vegetal, nuestro compañero Alan conversó con una planta que queremos mucho en esta temporada navideña, que es la Nochebuena. No se lo pierdan, en voz de Vania Macías. Así que, sin más, vamos a entrarle de lleno al tema sobre cambio climático, noticias mes con mes, gracias a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a la entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Estamos aquí en la entrevista de esta ensalada radiofónica que busca siempre tener saberes y sabores, sobre todo, y degustar información importante que tiene que ver con la sustentabilidad y en este caso con el cambio climático. Pilar Celi es quien está con nosotros a muy sana distancia y diría yo más bien a sana cercanía gracias a la tecnología. Ella es periodista ambiental de Conexión COP, ganadora del premio Voices to Paris 2015. Este galardón se le da a las mejores historias sobre cambio climático. Y la de Pilar fue una de las 5 mejores historias sobre este problema que tenemos actualmente, la crisis climática, y es una de las 5 mejores historias del mundo. ¿Cómo y dónde te encuentras, Pilar Celi? Bienvenida. Hola, Citali, muchas gracias. Bueno, yo los estoy saludando desde Lima, Perú. ¡Qué rico! ¿Cómo está Perú? Ahorita con el frío. Pues, bien, no, ya estamos entrando a verano, nosotros entramos en verano ya las próximas semanas, así que ya se siente el sol, el clima está poniéndose bonito, porque bueno, a mí me gusta particularmente el sol, así que está interesante. ¡Ay, qué rico! Sí, es cierto que estamos al otro lado del Ecuador y fíjate que aquí nosotros estamos enchamarrados, en este momento tenemos neblina, entonces... Vaya, qué magia tiene nuestro planeta, ¿verdad? Exacto, y además imagínate, estando tan lejos en realidad, en distancia, las comunicaciones puedan acortar y poder conversar de este tema que es tan importante y que afecta a todos, ¿no? Como es la crisis climática. Así es, y en ese sentido a veces hasta ha afectado nuestra forma de vida, que también se plasma en un plato. Por eso nos interesa saber cómo te fue en el desayuno, Pilar, ¿qué desayunaste? Ay, muchas gracias, Italia. Bueno, yo desayuné un jugo de papaya con un pan con palta. Palta es lo que nosotros llamamos, o lo que ustedes llaman aguacate. Ah, ajá, qué rico. Muy rico y nutritivo. Sí, sin duda. Oye, pues a ver cuándo nos toca visitar Perú, porque bueno, pues es un país hermano de México. Y y qué bonito que, como tú mencionas, podamos estar aquí a una distancia que nos permite también tener cercanía y reflexionar, ¿no? Ahorita que ya estamos en la recta final del año, creo que bajo la circunstancia global que también tenemos de esta situación de salud con la pandemia por COVID-19, de repente ha tomado el protagonismo que se merece, pero creo que también hay otro tema que es muy importante y que tú abordas, el cambio climático. Nos gustaría mucho saber qué ha sucedido en el 2020 respecto a este tema tan crucial. Sí, bueno, Citali, nuevamente muchas gracias, ¿no?, por la oportunidad de poder conversar sobre este tema que es tan importante para todos en el mundo. Con respecto a tu pregunta, me gustaría poder basarme en un análisis que nosotros tenemos. Yo trabajo, como bien has mencionado, en Conexión COP, que es una web especializada en cambio climático a nivel de la región latinoamericana, América Latina y el Caribe. Entonces, una de las investigaciones que nosotros hacemos mensuales se llama Radar Climático, que es un reporte especializado sobre la cobertura del cambio climático en América Latina. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A través de un programa analizamos 50 medios de comunicación que cubren el tema mes a mes, y luego tenemos otra parte que es un análisis más de cualitativo, que con un grupo de periodistas, digamos, vemos y nos cercioramos de que conocer cuáles han sido los temas más importantes, y en base a eso analizamos, como te dije, 50 medios en 13 países. Esos 13 países son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Y, por ejemplo, para mencionarte algunos medios que analizamos, es el Clarín, El Comercio, El Tiempo, La Nación, Uno TV, Excelsior, entre otros. Bueno, te comento, ¿no? Este año, el 2020, ha sido muy particular, evidentemente, por la pandemia generada por COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se han abordado los temas relacionados al cambio climático en ese contexto? Te cuento un poco. Si te parece bien, te puedo contar qué ha sucedido en esta. ¿Sí? Sí, adelante, por favor. Perfecto. Mira, según el análisis que nosotros hacemos, como te comentaba, por ejemplo, en enero, ¿qué pasó? Se habló mucho sobre los incendios en Australia. Uh-huh. Los medios enfocaron este tema de los incendios como consecuencia del cambio climático, ¿no? Digamos, ese fue el tema más importante que se abordó en enero. En febrero se habló mucho sobre, digamos, es un tema del que se escucha mucho, pero esta vez se hizo mucho hincapié en ello, que es la Antártida registró su temperatura más alta. Y esa temperatura más alta está relacionada directamente con el cambio climático. Pues es interesante que los medios de comunicación, solamente eso para hacer un previo, entrar a marzo, hablan de cambio climático, pero aún no lo suficiente, Citlali, eso es importante. Sí, por supuesto. Y además, sabiendo que Radar Climático está enfocado en analizar América Latina, de repente en enero y febrero que nos hablen de otro espacio en el mundo, donde digo que también es importante, pero al final del día, desde nuestros territorios, vaya, creo que parecería que hubiera una distancia de percepción con el tema, ¿no?, de cambio climático. Sí, exactamente. Entonces, también es importante, por ejemplo, resaltar que muchas noticias relacionadas al cambio climático que se dan en el contexto latinoamericano vienen de agencias internacionales. Entonces, eso influye mucho en cómo se hace la cobertura del cambio climático. Pero de acuerdo contigo totalmente de que aún falta hablar más de esta problemática a nivel de la región, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de entrar a marzo, yo te comento que a nivel de estos años que estamos analizando, del 2017, muy pocas veces 2% de las noticias han estado relacionadas al cambio climático. Siempre es 1.5, 1.2 del total de noticias que nosotros analizamos. Wow. Entonces, sí es un porcentaje bastante bajo que realmente necesitamos subirlo, necesitamos que este tema entre en la agenda pública de los países, y por eso es que es tan importante saber, por ejemplo, por eso es tan importante esta herramienta de radar climático, porque nos permite medir, ¿no?, cómo se está hablando del tema, cuáles son los temas y qué es lo que falta, ¿no? Entonces, si te parece, podemos entrar a marzo. Marzo, porque además es un parteaguas en la historia de este año, sin duda, para toda la humanidad. Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió en marzo? Que ahí ya se empezó a hablar sobre el COVID-19 a nivel de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Entonces, los medios de comunicación hicieron este enlace que es muy importante, del cual es muy importante hablar de la relación que existe del cambio climático con el nuevo coronavirus, el COVID-19. Entonces, los medios de comunicación, digamos, que hablan sobre el cambio climático, que generan noticias relacionadas al cambio climático, hicieron hincapié sobre estos temas, ¿no? Entonces, digamos, las noticias de las que más habló en marzo fueron relacionadas y al COVID-19, al cambio climático, a biodiversidad, a la necesidad de conservar y de proteger los ecosistemas para evitar futuras pandemias, ¿no? Entonces, se habló mucho de eso, sobre la relación que estaba existiendo. También, entre abril y mayo, por ejemplo, se habló de este efecto que tuvo el resguardo, que todos tuvimos que quedarnos en casa, ¿no? Entonces, como consecuencia, ¿qué pasó? Que las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron, ¿no? Entonces, de esos temas relacionados al nuevo coronavirus, a salud y al cambio climático, se hablaron en marzo, abril y mayo, ¿no? No lo suficiente, porque hay que digamos, hablar mucho más sobre la relación que existe de la salud de las personas, de los animales y del planeta, con el desarrollo humano, con el desarrollo del mundo, ¿no? Entonces, claro, todavía no se habla suficiente, pero digamos, sí los medios de comunicación informaron sobre estos temas relevantes a partir de marzo, ¿no? Oye, entonces, y en ese sentido, no sé, tú nos dirás para qué sucedió a nivel de América Latina. Pero de repente, ahora que mencionabas que abril-mayo se habló mucho como del efecto de habernos resguardado, haber bajado como nuestros sistemas de producción y que eso tuvo un efecto en la baja también de los gases de efecto invernadero, de repente parecería que había una percepción, no sé si decir errónea, pero sí cortoplacista o momentánea de lo que estaba sucediendo, ¿no? Respecto al cambio climático, al COVID y a nosotros como sociedad que emite gases. Sí, yo lo que pasa es que los medios, tú sabes que los medios de comunicación informan el día a día, ¿no es cierto? Son muy pocos espacios y digamos, medios los que tienen la posibilidad de por infinidad de causas, de tener más tiempo para la investigación. Entonces, se entiende naturalmente, digamos, que esta caída, me parece que fue de 17%, que cayeron las emisiones de 17%, haya sido un foco importante y del que se habló mucho, pero ahora ya estos meses se está retomando que realmente nosotros volvemos, digamos, regresamos al común del ser humano, ¿no? Nos empezamos a mover en nuestros espacios, entonces, digamos, las emisiones están subiendo nuevamente. Entonces, sí hubo un momento, digamos, que fue de alguna forma natural de decir, están cayendo las emisiones, pero también muchos que somos cercanos y que conocemos esta temática sabíamos que era por el resguardo y por las medidas adoptadas como el confinamiento para enfrentar al COVID, ¿no? Entonces, me parece que fue una respuesta, digamos, natural de los medios, ¿no? Informar sobre esos temas, informar que, por ejemplo, había peces que estaban saliendo de sus hábitats y cosas, temas relacionados a ello, porque es lo que te lleva el contexto, digamos, del día a día, ¿no? Y es lo que estaba sucediendo en ese momento. Claro, sí, totalmente. Y también yo creo que sucede que de repente veíamos pues esta situación de la pandemia haciendo una metáfora como una ola gigante que nos revuelca. Incluso por ahí hay como una caricatura. Pero al final del día el cambio climático es como el tsunami detrás de esa ola gigante momentánea, pues que terminará ahogándonos si no hacemos algo, ¿no? O sea, que también se puso un poco sobre la mesa. ¿Crees que hubo más difusión, hubo más personas que se enteraron del tema del cambio climático, de la importancia de conservar nuestra biodiversidad? Claro, o sea, evidentemente los medios han hecho este nexo necesario, ¿no? De hablar de pandemia, medio ambiente, cambio climático, biodiversidad. Y en ese contexto las personas también, ¿no? Consumidoras de medios de comunicación tradicionales o modernos tienen mucha más información sobre lo que está sucediendo con el mundo, con la crisis climática. Por ejemplo, resulta importante en ese mismo contexto, Citralí, que la ONU se había pronunciado, me parece que fue en agosto o en septiembre, que dijeron que la crisis climática es el mayor desafío que enfrenta la humanidad, ¿no? Que si bien el cambio climático, que si bien la pandemia generada por COVID-19 es lo que estamos viviendo, es el gran reto que tiene la humanidad. Sigue siendo la crisis climática el mayor problema y el mayor desafío en el mundo. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo presente, que la organización, digamos, internacional, una de las organizaciones internacionales más importantes que lo mencioné, creo que es importante y también es interesante que este discurso se acerque al ciudadano de a pie, ¿no? A la población de a pie. Sí, y más si ahora tiene, pues ahora sí que todos los reflectores, creo que fue muy importante que ellos se manifestaran y se pronunciaran en ese sentido. Oye, continuando con este, no sé cómo decirle, como calendario mes por mes de las noticias de cambio climático, junio, julio, ¿cómo nos fue? A ver, te comento, en junio, claro, interesante porque justo estoy, yo me estoy apoyando acá en el radar climático, no estoy viendo los boletines que hemos elaborado. Entonces, en junio, por ejemplo, ya se hablaba de la relación entre la crisis, entre la crisis del COVID, la biodiversidad y el cambio climático, ¿no? Entonces, fue importante porque muchos medios de comunicación, basándose en el Día Mundial del Ambiente, que fue el 5 de junio, uh-huh. elaboraron varias informaciones sobre este tema, ¿no? Entonces, se empezó a hablar mucho sobre ello. También estoy viendo que otro de los temas de los que se, por ejemplo, se habló en junio relacionado a la crisis climática fue que la deforestación en la Amazonía creció en 12%, ¿no? Hubo una caída en la producción de energías limpias, una caída en los costos de producción de energías limpias. En julio, la Unión Europea se pronunció y desde ellos lo que dijeron es que, bueno, promovieron una recuperación alineada al Acuerdo de París, ¿no? Una recuperación llamada recuperación verde, que fue de lo que muchos medios de comunicación hablaron y reportearon. Eso sucedió en julio, ¿no? Esta, digamos, esta manifestación de la Unión Europea. Por otro lado, ese mismo mes también se informó que la deforestación, por ejemplo, en la Amazonía peruana se redujo en un 28.7%, que no ha sido sostenible, pero se mencionó ese tema, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos hablar de...? Eso fue en junio, julio y en agosto. Pues en agosto fue bastante particular porque en agosto hubo un pico bastante alto de información relacionada a incendios forestales. Estos se incrementaron en Brasil, en Argentina y en Estados Unidos, ¿no? Ese panorama de ver los incendios, el incremento de incendios en estos países fue uno de los temas que se marcó bastante en la agenda climática, ¿no? Porque muchos medios informaron sobre ello, hubieron muchas notas. También se habló de la relación de los incendios forestales con la crisis de salud, ¿no? Entonces, fueron esos temas de los que más se hablaron estos meses, ¿no? Junio, julio y agosto. Bueno, después aprovechar de comentarte que nosotros, además de hacer estos análisis mensuales, también hacemos análisis sobre temáticas particulares, ¿no? Por ejemplo, en agosto hicimos un especial sobre recuperación post-COVID para América Latina. ¿Cuáles son, digamos, los retos que tenemos, pero también cuáles son las oportunidades, ¿no? De tener una economía verde, de generar una economía circular que responda al problema que estamos enfrentando. Entonces, nosotros también hacemos, les llamamos los radares especiales, ¿no? Uh-huh. Este año hemos hecho uno sobre recuperación verde, uno sobre los especiales de COVID, otro sobre ciudades sostenibles, y así salí. Te comento, por ejemplo, que en septiembre, por eso te decía que este tema de los incendios forestales fue bastante, bastante importante en la agenda, porque en septiembre, ¿qué pasó? Que hubo un pico de incendios muy alto y que se reflejó en los medios de comunicación porque los gobernadores de Estados Unidos afirmaron que los incendios forestales tienen una relación directa con el cambio climático. Entonces, esta posición de los gobernadores en Estados Unidos, sabiendo cómo estaba viviendo ellos también una crisis política, ¿no? Relacionada al cambio climático, también fue muy interesante que ellos afirmaran esta relación y que los medios de comunicación cubrieron de manera bastante, bastante amplia, ¿no? Claro, entonces, ¿no? Y eso fue lo que... Oye, y además acompañado con imágenes tan, tan impresionantes como lo es un incendio, donde sí, yo creo que impactó mucho el mensaje que ellos iban dando, y más en un país como Estados Unidos, que una, tiene una repercusión muy grande para todos los demás países, y dos, también para su propia población, que también de repente se ve polarizada en este tema de cambio climático, incluso que hay negacionistas y escépticos. Exacto, exactamente, ¿no? En algún momento, a pesar de que existan los negacionistas y escépticos, yo creería que también la existencia de ellos genera que exista más evidencia sobre la importancia de hablar de cambio climático, ¿no? O sea, de unir esfuerzos y de demostrar en base a la ciencia que este es un problema que está alterando a toda la humanidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy importante que los medios de comunicación... Tal cual se está haciendo, lo están entendiendo perfectamente y se está hablando mucho más de ello, aunque todavía no lo suficiente, ¿no? Como te mencionaba. creo que estos últimos meses, nosotros ya vamos a justo a lanzar el radar de noviembre, pero te comento el de octubre primero. El de octubre fue que, claro, ya se estaba, estaba preparando mucho la agenda política presidencial, ¿no? El futuro presidente y de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, uno de los temas que llamó mucho la atención fue que Greta Thunberg pidió a los ciudadanos que voten por Joe Biden, ¿no? Entonces, este tema también fue cubierto por los medios de comunicación en medio de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Esto ha sucedido ahora en, perdón, lo que sucedió hace poco en octubre, y ahora en noviembre, este es un adelanto porque nosotros vamos a sacar el radar, está saliendo el día lunes, no, bueno, cuando ustedes ya estén escuchando esto, ya lo hemos publicado, pero uno de los temas de los que más, digamos, se ha hablado en noviembre y que era muy evidente es la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París, dado que Biden ganó las elecciones y va a asumir oficialmente la presidencia en enero, ¿no? El 20 de enero del 2021. Sí, incluso eso llamó mucho la atención, ¿no? Sabiendo que el Acuerdo de París, bueno, no sé si tú quieras compartírselo a los radiocomensales que ahorita te están escuchando, qué es lo que significa, ¿no? Qué es lo que el peso que tiene y además la historia, ¿no? Política que ha tenido con Trump, que se sale de este Acuerdo de París y ahora con Joe Biden, pues nuevamente se volverá a firmar este acuerdo. Sí, bueno, es importante porque este es un acuerdo histórico para combatir el cambio climático, para acelerar e intensificar las acciones, para que todos podamos tener un futuro sostenible con bajas emisiones en carbono, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que claro, cuando asumió la presidencia anteriormente, con Obama se firma, con Donald Trump saca a Estados Unidos del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, lo sacó al país, ¿no? De hecho, ya oficialmente Estados Unidos salió del Acuerdo de París hace pocas semanas, ¿no? Oficialmente ya se oficializó eso, que ya no está dentro del Acuerdo de París. Sin embargo, va a ser un muy poquito tiempo porque una de las medidas y de las acciones, como yo te comentaba, es que Biden ha dicho que todos los esfuerzos se van a hacer para que Estados Unidos se reincorpore al Acuerdo de París. Ese es un tema muy importante en la agenda, pues política y ambiental internacional, porque muchas cosas que se dan en Estados Unidos van a sopesar con los esfuerzos de los otros países, ¿no? Estados Unidos es una de las potencias mundiales, pero también es uno de los emisores más grandes en el mundo, ¿no? Entonces las políticas ambientales que ellos tomen son importantes a nivel mundial, ¿no? Claro. Y es por eso que ha arremetido tanto la posición de Biden, que ha dicho claramente que habrá una reincorporación inmediata una vez que la suma, ¿no?, del país de Estados Unidos al Acuerdo de París. Claro. Oye, Pilar, y bueno, esto que yo también ahorita estoy viendo en la página de ustedes, que está bien sencillo entrarle, es conexioncop.com/radarclimático, y ahí encontramos esta información que, bueno, a mí se me hace que está accesible para todo mundo, entendible, clara, y además con una profundidad metodológica que se agradece. Entonces, pues invitamos a todos a que entren. Y aprovechándote aquí al micrófono, por un lado, esto es lo que está sucediendo en las noticias, ¿no? Como tú nos dices, en 50 medios de comunicación mes a mes. Y sabemos que tú, por tu trabajo, por tu trayectoria profesional, pues tienes ese pulso, ¿no?, de lo que está sucediendo. ¿Qué otras cosas has vivido, por ejemplo, en tu región o incluso también que nos cuentes acá en México? ¿De qué tendríamos nosotros que estar también enteradas y enterados? Bueno, yo creo que uno de los temas que también, más allá de lo que se toque en los medios de comunicación, que es un interés personal, es ver cómo están respondiendo las poblaciones originarias a la crisis climática, ¿no? Uh-huh. Creo que es muy importante conocer que existen, sabidurías tradicionales que responden a la crisis climática y a la cual nosotros, siendo países que tenemos tanto conocimiento milenario, México, Perú, ¿no? Claro. Creo que es muy importante conocer lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por mencionarte un ejemplo, nosotros aquí en un lugar en una región que es Ayacucho, hay unas mujeres que han desarrollado un sistema para proteger las aguas de lluvia, uh-huh. que se llama siembra y cosecha de agua, ¿no? Entonces, este sistema de siembra y cosecha de agua es muy interesante porque responde a la sequía, ¿no? Pero también es muy importante porque está desarrollado por mujeres que son indígenas ayacuchanas, así es como ellas se autodenominan, ¿no? Entonces, estar, por ejemplo, al tanto de esas problemáticas es muy importante y también de esas soluciones que proponen estas poblaciones. Por otro lado, creo que es muy importante saber que el cambio climático afecta nuestro día a día y en nuestro día a día, por ejemplo, podemos ver nuestra alimentación, ¿no? Que es muy interesante porque tú me empezaste esta entrevista interesante, además, Dalí, mencionando, preguntándome qué había desayunado, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, y bien que lo explicabas tú, ¿no? Nuestra alimentación también corre el riesgo de variar, de cambiar por efectos del cambio climático, ¿no? Entonces, hay que ser un poco también más conscientes de lo que nosotros, de qué nos alimentamos, qué es lo que consumimos, ¿no? Que está dentro de nuestro día a día y que a veces pasa desapercibido. Por ejemplo, hay poblaciones en la Amazonía peruana que se alimentaban, grupos indígenas que se alimentaban, por ejemplo, siempre de pescado, ¿no? Y que ahora cada vez es menos ese consumo de pescado porque ya no ven, por efecto del cambio climático, ya no tienen ese acceso que antes había. Entonces, ellos tienen que ver la manera de cómo la alimentación está variando, ¿no? Uh-huh. Entonces, son esos temas de los cuales también es importante hablar y que nosotros intentamos hacerlo siempre en Conexión Co. Vemos diferentes aristas y problemáticas dentro del cambio climático. Y también resaltar, Citlalí, que el cambio climático también trae soluciones, ¿no? Entonces, también trae espacios para poder mejorar nosotros como sociedad, como familia, como individuo, ¿no? Entonces creo que nos trae oportunidades de ver la manera de la vida de una forma más sostenible, ¿no? Optando, digamos, por lo verde, sí. Por las cosas que nos hagan bien, ¿no? Por sí. Supuesto, o sea, quitarle como ese lado incluso como apocalíptico, que nos lleva quizá a tener apatía, ¿no? O sea, como lo que nos sucede ahora con tanta sobreinformación que de repente pues nos insensibiliza ver o tanta sangre o tanta violencia o tanta catástrofe, ¿no? Pero sin duda verlo como una oportunidad, verlo como un momento en el que podemos hacer cambios, aunque suene como eslogan, es dejar esos eslogans y hacerlos realidad, saber que la sustentabilidad se puede vivir y que podemos desde una reflexión, acción, y ahora sí que a lo que cada uno le toque, ¿no? O sea, tú quizá desde el periodismo y como ciudadana, y así quienes nos están escuchando desde su espacio íntimo, pequeño, doméstico o público, como sea, creo que podemos abonar a que esto se vaya transformando. Y por qué no exigir a partir de también de estar informados, pues que haya políticas públicas que se bajen desde esos tratados internacionales como el Acuerdo de París y que vayan decantándose hacia nuestras regiones, hacia nuestros municipios, ¿no? O sea, verlo con esperanza y la esperanza también es acción. Totalmente, y dejar, como tú lo estás diciendo, ¿no? Las acciones locales que tienen, digamos, que tienen que ver con todo lo que es global también, ¿no? Entonces, acciones locales para ver cambios globales, que es muy importante. Por más pequeño que nosotros consideremos, la suma de esas acciones pequeñas van a generar cambios grandes en la humanidad y en la protección y conservación del medio ambiente, desde luego. Sí, por supuesto. Oye, Pilar, yo tengo una duda contigo, porque la verdad es que me encanta mucho lo que haces y de verdad que se agradece y se aplaude a personas como tú, tan comprometidas con su trabajo. Y la verdad es que a mí me gustaría que nos contaras sobre este reportaje que fue una de las 5 mejores historias de cambio climático en el mundo. Sí, bueno, gracias. Gracias, Pauli. Este reportaje fue en el 2015, como lo mencionaste tú, ¿no? Fue sobre Yo escribí sobre un grupo de mujeres que viajaron a India para tomar clases e informarse sobre lo que tiene que ver con la energía verde y la energía a través de paneles solares. Entonces, yo escribí sobre cómo para ellas significó un cambio en una localidad que ellas viven, cómo aprendieron a través de los paneles solares que pueden tener, digamos, una vida mucho más, con más luz, literalmente, ¿no? Entonces, que les permite realizar una serie de actividades. Entonces, lo que yo hice fue conocerlas, entrevistarlas, y comentar un poco cómo había sido para ellas que a partir de los paneles solares ellas puedan tener, sus hijos acceder a educación, porque pueden estudiar por las noches, pueden tener otro acceso a alimentación también. Entonces, todas esas cosas las empecé a conversar con ellas, fue muy interesante, y la verdad que a mí me tomó de sorpresa el premio, porque fue en el 2015 que también fue cuando se logró el acuerdo de paz. Claro. Entonces, fue en ese contexto que se premiaron estas 5 historias, ¿no? Creo que fue interesante ser parte de esta premiación, ¿no? Porque hablamos de un problema, como te dije, que es, digamos, afecta a toda la humanidad. Uh-huh. Entonces fue un poco escrito sobre ellas. Gracias por la pregunta, y fue eso, ¿no? Sí. Contar cómo ellas viajaron a India, se capacitaron a través de una institución que las llevó, y luego volvieron y pusieron, digamos, en práctica todo lo aprendido, ¿no? Entonces, fue un poco por ahí la historia, y yo te la voy a pasar para que también la puedas leer. Sí, por favor, y por acá en nuestras redes sociales la vamos a compartir para quien quiera, porque, ¿sabes? Yo creo que cuando hablamos así en abstracto de la humanidad, que los casquetes polares y los osos polares por ahí, o los incendios de Australia, pues de repente lo sentimos lejos, pero cuando nos dan el nombre de las personas, cuando vemos una fotografía con los rostros o las imágenes de paisajes y nos cuentan una historia como es tu caso con este reportaje, creo que ahí tiene un gran poder el sentirnos, empáticos, ¿no?, con la situación, e incluso reconocer que cada día nosotros vivimos una historia y que en cada una de nuestras circunstancias de vida hay una narrativa que nos está diciendo algo, ¿no? Entonces, con eso me gustaría que nos despidiéramos, Pilar Celi, que nos dijeras qué es lo que te gustaría que quedara germinando en los oídos de quienes ahora te escuchan respecto al poder de contar una historia y sobre todo, pues, de cambio climático. Sí, bueno, yo lo que te diría es lo que yo aprendí justamente conversando en algún momento, y que lo mencioné hace poco, conversando con un amigo periodista, y en base también a muchas charlas que he tenido la oportunidad de conocer y de escuchar en el mundo, es que en realidad los problemas locales son también, muchas veces son problemas globales, pero también las soluciones locales muchas veces son soluciones globales. Entonces, que hay que mirarnos nosotros desde luego que afrontamos retos, pero que también tenemos la posibilidad de dar soluciones, ¿no? Por más pequeñas que estas parezcan, y de esa manera afrontar esta crisis que es mundial. Y por otro lado, también resaltar, proteger y conservar los saberes ancestrales que permiten que afrontemos una de las crisis como es el cambio climático, ¿no? Sin duda alguna. De verdad, Pilar, un gusto escucharte y que nos des tan puntualmente esta información. Creo que para todos es valioso. Por favor, danos modos de contacto y recuérdanos cómo nosotros podemos ingresar a la información en Radar Climático, y también contigo, cómo podemos enlazar. Perfecto, Citali, gracias. Bueno, a mí me encuentran en Twitter como Pilar Celi Frías, mi Twitter es @PiliCefri, lo mismo estoy en Instagram, y el radar encuentran como @ConexiónCo en Twitter, y para acceder es tal cual lo dijiste tú, es conexiónco.com/radarclimático, ahí pueden ver y también se pueden suscribir para que les llegue este boletín mensual. Y resaltar que el Radar Climático es elaborado por Conexión COP y el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina, ECLA, de la Fundación Konrad Adenauer. Como te comenté, nosotros hemos desarrollado un programa, pero también a través de ese programa nosotros analizamos los 50 medios de comunicación y luego ya de manera, digamos, personal con un grupo de periodistas analizamos las noticias para saber cuáles son los picos más importantes relacionados al cambio climático. Perfecto, pues te agradecemos mucho, ya que tú vas entrando al verano allá en Perú, y nosotros vamos entrando al invierno, igual no se equipara a otros países, pero sin duda, pues para que sigamos manteniendo estos climas tan bonitos, pues yo creo que también queremos que esta crisis climática acabe y que podamos revirar el timón de la humanidad, aunque suene muy ambicioso, pero ¿crees que sí se pueda, Pilar? Sí, por supuesto, ¿no? Y no creo que suene muy ambicioso, creo que suena muy realista también, ¿no? Yo creo que hay que hablar más de las cosas que realmente que sí podemos hacer y que es posible enfrentar esta problemática. Claro, retiro lo dicho, quizá aquello que pensamos utopía, más bien es una realidad que con paso firme podemos alcanzar. Pilar, te mando un fuerte abrazo acá desde México y muchas gracias de verdad por todo lo que nos has compartido. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, Citralí. Un gran saludo a los estudiantes que nos están escuchando. Es importante que la academia tenga estos espacios como el que estás promoviendo tú. Por eso también felicito a ti, felicito a tu equipo. Es importante hablar de estos temas mucho más aún en la academia, donde van a ser los futuros profesionales, los futuros tomadores de decisiones y que tienen que estar enterados y conocer a profundidad los problemas y las soluciones que afronta el mundo, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y te agradezco mucho. Pues bueno, que no sea la última vez que estemos aquí al teléfono. Esperemos que pronto puedas estar con nosotros en una ensalada más. Gracias, por supuesto. Cuando ustedes estén, igual nosotros también nos vamos a buscar a ustedes. Ay, perfecto. Bueno, pues aquí continuamos en La Ensalada. La Ensalada. ¡Cuéntamelo todo! La entrevista vegetal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en una entrevista vegetal. Nos encontramos con la señorita Nochebuena. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está? Mire, pues Nochebuena me dicen casi todo mundo, pero también me han llamado Cuitlazóchitl, Flor de Pascua y nombre, un chorro de nombres más. Pero le voy a contar, mi nombre con todo y apellidos es Euforbia Pulquérrima. Y cuénteme, ¿y la familia? Pues la familia es la Euforbiácea. ¿Y de dónde es usted? Fíjese que yo pues soy nativa del sur de México, de Guatemala también por ahí dicen, pero ¿sabe qué? En Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas se encuentran mis poblaciones más grandotas. Cuéntenos un poco de cómo es usted. Bueno, yo soy chiquitilla, soy un arbusto que tiene, pues no son pétalos, son brácteas color escarlata, que es lo que luego dicen que es mi flor. Todo esto alrededor de la inflorescencia, que sí es amarillita, pero pues llego a medir hasta 4 metros de alto, entre 1 metro y 4 de alto, como ve. Mi tallo sí llega a ser leñosito, aunque también es verde y saco una lechita si me cortan de repente. ¿Y qué tal de descendencia? No, hombre, pues ahí sí, para que yo me pueda propagar por el mundo, me gusta la humedad. Pero la que más me gusta es por esquejes. Hemos escuchado rumores sobre que usted anda de ayudando a las mujeres, con poca leche, padecimientos cutáneos, procesos inflamatorios, pero... Mire, ya en serio, yo lo que sí soy es antibiótica. Pero díganos en serio, ¿a qué más se dedica? Pues yo, sobre todo es antibiótico mi uso, porque es en lo que más me han estudiado, pero es que como me usan para un chorro de cosas, lo que sí le puedo decir es que soy contra varias bacterias y eso, pero no, mi fama es más grande que mi uso. ¿A qué brigadas de salud pertenece? Ah, pues yo, sobre todo en las cataplasmas, pero también me usan mucho como infusiones, agua de tiempo y hasta lavados vaginales. ¿Algo que tenga que decir sobre su lado oscuro? Ahí sí, fíjese que ahí sí, si me toman en grandes cantidades, puedo provocar vómitos, diarrea, delirios y hasta la muerte. Pero incluso en la piel, si me oponen así antes sin hacer pruebas, puedo irritar la piel, los labios, los ojos y hasta provocar alergias. Cuéntenos, ¿cómo la podemos contactar? Mire, pues ahorita ya estoy en todo el mundo, ya me encuentro en todos lados, pero en estas épocas invernales, en los viveros, estoy que arraso yo de lugar y espacio. Bueno, pues muchas gracias, señorita Nochebuena. Le agradecemos mucho su tiempo y que haya compartido con nosotros un poco de su vida. Gracias. La ensalada. Nos despedimos ya de esta ensalada de la casa con música, con mucho ambiente, porque nuevamente el arte nos pone el ejemplo de sensibilizarnos, de solidarizarnos y sobre todo saber de qué forma podemos ir actuando en una reflexión consciente entre todas y todos. Latinoamérica es la canción que vamos a escuchar a continuación con Calle 13, además de tres hermosas mujeres cantantes latinoamericanas, evidentemente. Susana Baca, quien además de cantante magistral es ministra de Cultura de Perú. Totola Momposina, cantante colombiana, y la brasileña María Rita. Y bueno, les invito a poner atención a la letra porque tiene mucho que ver con el tema que el día de hoy abordamos aquí en La Ensalada y también con un concepto que se llama justicia climática. Porque al final del día son los pueblos originarios, los pueblos campesinos, afrolatinoamericanos, que han resguardado y siguen resguardando y siguen cuidando respetuosamente todos los elementos de la naturaleza. Y pues sin duda alguna, ellos y ellas son este valiosísimo ejemplo para enfrentar la crisis climática, que no solo es un tema ambiental, sino también es un tema ético y político. Tenemos conocimiento científico y tecnología de punta. Contamos con los saberes y la experiencia de todos los pueblos originarios. Hemos también, por otro lado, como bien lo platicamos con nuestra invitada del día de hoy, hemos firmado y ratificado tratados, acuerdos internacionales. Ya existen políticas públicas que bien pudieran resolver y resarcir tanto planificada como articuladamente, pues, situaciones de salud, de medio ambiente y también de transición energética para que realmente podamos conseguir el respiro para el planeta y por lo tanto también un respiro para todas y todos nosotros. Yo soy Citlali Aguilera y los dejo con esta hermosa canción Latinoamérica. Nos vemos en la próxima ensalada. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar.